はようございます、たけしさん。Bueno, espero que estos podcasts que voy a hacer te sirvan de algo. Te repito que mi ruso es bastante limitado, pero bueno, el tema de la pronunciación y lo básico como para empezar y para ver si te gusta y si quieres continuar estudiándolo con alguien o en otro lado donde te puedan enseñar mejor. Si te sirve de algo este apoyo, estas clases de apoyo, bueno, mejor, me alegra. Bueno, vamos a empezar hoy con el abecedario, que supongo que ya te habré enviado por mail. Y bueno, empezamos. La primera letra es una A, evidentemente. Es una A normal y corriente, suena a A, como en cualquier otro idioma, como la A de Ohio, Ohio, la A de Anatava. La segunda es una B larga, como se dice en Argentina, una B en ruso se diferencia bastante bien, la B de la V, la B es como la B japonesa también, que está más cerca de la P. Bueno, y por ejemplo la palabra baba, abuela, babushka, abuelita. La tercera letra es una V o V en español, V corta en Argentina. Como dije antes, se diferencia bastante bien la B de la V. Con esta podemos decir, por ejemplo, el nombre Voloya, Volk, lobo. La diferencia entre Volk y Baba. Esta tercera, la V, parece casi una F española. Bueno, la cuarta letra es una G, su homónima española sería la G, que, o la G, porque no es como en español que se puede leer como J también, dependiendo si le sigue una U o una E. Esta es siempre G, por ejemplo de Golod, hambre, la G de gato, de Golgota, de Gomenasai. Le sigue la D, es una D, esta letra que parece una casita, que es bastante particular. Es una D normal y corriente. Le sigue una Y. En ruso hay varias vocales de este tipo, ya lo vas a ver. Esta no es como la E española de España, sino que es como la I y una E juntas, una ye. Como en japonés tenéis el ya o el yo, bueno, en ruso también están, esta es una ye. A veces, en algunos casos, se lee I, pero bueno, más adelante veremos eso, espero. La que le sigue, que es igual, pero con dos puntitos encima, o en alemán creo que se llama umlaut, eso, ¿no? Es una yo, es exactamente igual a la yo japonesa. Con una palabra con yo puede ser yor, que es erizo, o erizo, es pronunciando el correcto español. Erizo. Yor, es una yor. Justamente la letra que sigue es una R. R. Es como yor. R. Es como, bueno, como aquí lo dice en esta imagen, en este abecedario que te voy a mandar. Es como el de francés jour. A ver si me ocurre. Bueno, otra palabra en ruso sería raba. Raba, que es rana, rana o sapo. Bueno, me tendré que fijar. Voy a tener que comprarme un diccionario porque la verdad es que estos podcasts me vienen bien a mí también para repasar mi ruso. Bueno, la letra que sigue es una Z. Es parecida a la dozo. Z. Z. A ver, alguna letra. Kazá, por ejemplo, cabra, kazá, es como el sonido de las moscas, que hacen z, es lo mismo, esta es una z, z, zaftra, mañana, zaftra, zavtriak, la i de marina, ahí suena igual que la i, o casi igual que la i española. La siguiente es una I, kratkoye. Es, ¿cómo decirlo? A ver, es una I, son como dos I pegadas, por ejemplo. Se puede decir la palabra tri, que es tres en ruso, tri. Y se puede decir mili. Esta última I es esta I con el pajarito arriba. Así te puedes dar cuenta de la diferencia. Tri es la I. Y mili. I. Ese I es esta I que dice kratko. La siguiente es una K. En ruso el sonido K es uno solo. No es como en español que lo puedes usar con la K, la Q o la C. La K siempre se lee K, como kartoshka, que eso es patata. Kartoshka. La siguiente es una L. L, que para ti, a ti te sonará a R un poquito. Pero bueno, es una L, como en español, la L normal de Laura o de, no sé, Lotka, bote, Lotka. La siguiente es una M normal, de mo, ma, mi, mu, me. La siguiente es una N, que en español es igual una H, la letra quiero decir, pero en ruso es una N, de Novgorod. N de Niet, ¿no? N de Nu, Nie, Ño, N. O es la siguiente, una O normal, de Kokoro, de Tomo, Tomodachi. O, la siguiente, que es como un arco de entrada, es P. Su equivalente en español es la P. Suena exactamente igual. La siguiente, que en español sería una P, en ruso es R. La R normal de Novgorod, Gor, Gará, Gará, montaña. R de Rosía. R de Kokoro. La siguiente es una C. Está igual que la K en ruso, hay una sola letra para el sonido S, la S, de, por ejemplo, most, most, que es puente. De Rosía, que se escribe con dos Cs, Rosía. La siguiente es una T, T normal, T española, T japonesa, T, Tao Te King, Torre, también, Torre. Siguiente, que en español es una I griega, en ruso es U, siempre se pronuncia como U. La siguiente, F. F de fu, fa, fi, fe, fo. La siguiente letra, que en español es una X, en ruso es ja. Suena como j, ja, ji, jo, holod, frío, holod. La que le sigue es una letra C. C. Se puede decir, por ejemplo, la C de Cañete. Es como una T y una S. Es como en japonés el ts, gats, o gats, gats, pues es igual, es como el sonido de una T y una S, ts, koniec, final, koniec. La siguiente, que parece un 4, parece un número 4, es che, el sonido CH español, che, de noche, de noche, noche, noche. La que le sigue, que parece el kanji de montaña, es sha, sha. Es el sonido sh, ch, inglés o español, sha, del nombre Masha, por ejemplo, Masha. La siguiente ya es un poco más complicada, que es igual pero con una pequeña colita abajo a la derecha. Es como la anterior, sha, y la anterior a la sha, que es la ch, o sea, la cha, che. Esto es sh, ch, sh, ch. El sonido es sh, ch, a ver, ishish, ishish, kanyesh, no, kanyesh no, no es así, no me hagas caso, esa palabra no, shchesh, shch, es como, no se me ocurre ninguna ahora, pero bueno, ya la vas a ver, es las dos juntas, sh y ch, shch, shch, shch. Vale, el siguiente es un signo de pronunciación que tengo entendido que ya no se escribe más en los libros modernos. No sé si será verdad. Debería de leer algún libro moderno. Hace mucho que no leo en ruso. En ruso se llama Tvordy znak. Tvordy znak significa literalmente signo duro. Tvordy es duro, znak es signo. Lo que hace es endurecer la última letra o la letra que le precede en una palabra. Estoy pensando en algún ejemplo, no se me ocurre ninguno ahora. Por ejemplo, si la palabra coñ, que es caballo, coñ, tiene otro signo, el signo blando, que ya lo vamos a ver, pero suponte que en vez de el signo blando tuviera este, el signo duro, en vez de leerse coñ, como se leería como si fuese una ñ rusa, coñ, se leería con. Le quitaría esa... eso blando con la lengua que se le agrega, coñ, con, coñ, con. Esa sería la diferencia entre el signo duro y el signo blando. Bueno, el signo que sigue aquí en la lista, en esta tabla, es una letra, no signo, una letra, que es U. Para que lo entiendas, a ver... O lo puedas, es una mezcla entre I, E y O o U al mismo tiempo. Es como U. A ver. Tvior dy. Tvior dy. U. Mi lui. ¿Ves la diferencia entre la primera I y esta segunda U? Que es mi lui. Mi lui. Mi lui. La siguiente letra es el signo blando, justamente, que nos referíamos antes. Que, por ejemplo, en la palabra coñ, hace que la N sea coñ. Si fuese una T, por ejemplo, la palabra gosch, que es invitado, gosch, si no estuviera ese símbolo blando, sería gost. Entonces lo que hace es ablandar esa letra T, gosch. La siguiente, que es, parece un 3, es una E. E. Siempre se lee E, a diferencia de la Y que vimos al principio. Esta siempre es E, de eto, que es esa o ese. Eto. Bueno, no sé, a ver, no se me ocurre ahora ninguna, pero bueno, es el sonido es E. De este, siempre es E. La E del principio, que se escribe igual que una E española, es IE. Esta es E. La siguiente es una letra que te va a ser fácil, que es la U. Yug. Sur. Yug. Y la última es la letra ya, que es una R al revés, es una ya. Ya de yata. Ya de llama. Llama, justamente, en ruso es pozo. Pozo. Un pozo en el suelo, llama. Para los que no saben, llama es montaña en japonés. Bueno, la verdad es que me están dando ganas de hacer un podcast. De que esto sea, aparte de ayudarte a ti, le ayude a otra gente. Así que estoy pensando en colgarlo esto en alguna página. Para justamente eso, ayudar a los que quieren conocer un poquito más, sin meterse tan seriamente. Los que estudian por sí solos en internet. Así que, amigo Takeshi, este podcast está dedicado a ti, es una clase de ayuda para ti, pero me gustaría compartirla con otra gente y que le sirva a otra gente, si es que te sirve a ti también. Así que he pensado en ponerle de nombre a este podcast: Takeshi quiere hablar ruso. Así que nada, Taku, matane. Espero que haya sido lo más claro posible, que te haya sido claro. Y bueno, cualquier cosa, MSN o mensajes privados en el Nihongo Café. Un abrazo y hasta luego.